hands up. Llegó el momento de parquear nuestra nave del tiempo y regresar al presente musical. ¡Qué buen cierre este de Run DMC! It's like that. Aquí termina otra emisión más de nuestros Archivos X. Y regresamos al presente musical de la mano de nuestras 20 de la X. ¡Bienvenidos! Aquí empiezan las 20 de la X. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va en este fin de semana? Sé que desde tempranito conectados con nosotros, como lo van a estar el resto del día, porque 24/7 tenemos los mejores hits, los mejores clásicos y, por supuesto, los mejores hits actuales en la X96.5. Bienvenidos a este sábado 24 de julio del año 2021. Aquí estoy yo para acompañarlos y para contarles cómo se mueven los éxitos más importantes en Estados Unidos y en Europa, y por supuesto nuestras canciones más importantes también gracias a ustedes, sus votaciones y sus peticiones durante toda la semana. Esto se llama las 20 de la X. Son 20 canciones, 20 artistas que le dan la vuelta al mundo. No se preocupen que las canciones que me solicitaron a través de nuestro WhatsApp y que no se las pude programar hoy, pues mañana tendrán su momento. De nuevo desde las 8 estaremos conectados con clásicos para arrancar el día de la mejor forma. Un abrazo para todos los que están allí conmigo en el WhatsApp y los que comienzan a llegar también ahorita para disfrutarse estas 20 canciones. Empiezo por contarles en esta edición que, bueno, hoy es la edición correspondiente al número 29, la edición número 29 de nuestro conteo para hoy 24 de julio. Con canciones que abandonan nuestro conteo y, por supuesto, con nuevos ingresos. Así es que comienzo por contarles cuáles son esas canciones que le dicen adiós a las 20 de la X en esta nueva edición. Despedimos a Billie Eilish con Therefore I Am. Que sale de nuestro conteo. También a Pop Smoke y su What You Know About Love. And every weekend, my shorty coming over. Shorty can Fendi out, but she like fashion local. She ain't driving no Camry, she pulling in a Rover. With her hair so curly, I like she said, what you know about love. Y le decimos adiós también a ella con... You might think I'm crazy. 34 plus 35. I'm engraving. If I put it quite plainly, just give me the babies. So what you doing tonight? Son tres canciones que salen de nuestro conteo. Eso quiere decir que tenemos tres nuevos ingresos que ya van a comenzar a conocer ustedes. ¿Cómo está el top 5? Pues se los recordamos también. Así estaban las cinco canciones más importantes hasta nuestra edición anterior, la número 28. Hace 8 días, esta era la número 5. Seal Sonic con Leave the Door Open. En la posición número 4, Montero, Call Me By Your Name. Los señores de BTS alcanzaban la posición número 3 hace 8 días con Butter. En la posición número 2, Doja Cat con Kiss Me More. y reinando nuestro conteo se encontraba ella, Dua Lipa, con Levitating, cumpliendo hace 8 días su tercera semana con nosotros. ¿Qué ocurrirá en esta nueva edición de las 20 de la X? ¿Será que le rinde el tiempo a Dua Lipa para permanecer una semana más liderando nuestro conteo? ¿Será que Doja Cat logra rebasarla? ¿O por qué no los señores de BTS, que están ahí muy cerquita en el tercer lugar, se robarán hoy el número uno? Bueno, pues acompáñenme y juntos lo averiguamos en este recorrido por los hits más importantes del mundo. Vamos a arrancar con las 3 últimas casillas de nuestro conteo. Ahí viene nuestro primer nuevo ingreso de hoy. Así es que en la posición 20 vamos a escuchar a Medusa con Paradise. Esta canción es la canción que más casillas desciende en nuestro conteo esta semana. Se va del lugar número 17, donde estaba hace 8 días, a ocupar la última posición de nuestro conteo en la casilla 20, perdiendo 3 posiciones. Medusa con Paradise, posición número 20. Casilla 19 para Ziza, que hace su ingreso a nuestro conteo con Good Days. Ingresa a esta posición, la número 19. Y en la posición número 18, Taylor Swift permanece estable una semana más en esta casilla 18, con 17 semanas en total siendo parte de nuestro conteo. Medusa, SZA y Taylor Swift en las posiciones 20, 19 y 18. Así comenzamos esto que se llama las 20 de la X. Número 20. Número 19. go edge out. Touch some iceberg, you'll be heavy in my mind. Can you get the heck out? I need rest now. Drop me one though. You so you. Número 18. Was a willow and it bent right to your wind. Es nuestra posición número 18 esta semana en el conteo de las 20 de la X. Su nombre es Taylor Swift. La canción es Willow y ustedes pueden votar por ella. En este momento pueden elegir si quieren que la canción ascienda o descienda en nuestro conteo. ¿Cómo lo hacen? Ingresando a través de nuestra cuenta en Twitter, @la X965. Y ahí una a una todas las canciones de nuestro conteo pues están siendo presentadas para que ustedes tengan la opción de votar por sus favoritas y ayudarnos a darle forma a un nuevo conteo que estará regresando en 8 días. Taylor Swift, además, que esta semana ha sido la artista que más dinero generó en los Estados Unidos durante el año 2022, según lo que pues cuenta la revista Billboard en sus métricas, que sitúan a esta última ganadora del Grammy a Mejor Disco del Año por delante de gente como Celine Dion, The Eagles, Billie Eilish también. En total, ese grupo de músicos habría generado $387 millones, muy por debajo de los 969 millones que se llevaron en 2019, todo por el tema de la pandemia. Pues obviamente el hecho de que los conciertos suponen únicamente el 20% de las ganancias de los 40 artistas, pues es un punto que desfavorece este conteo final. En otros años ese porcentaje representaba el 75% de sus ganancias. Taylor, con $23.8 millones, se impone en el primer puesto gracias a su fuerte presencia en las plataformas de streaming. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Las 20 de la X, que continúan con 3 nuevas canciones. Vienen las casillas 17, 16 y número 15. Y así vamos avanzando para llegar al número 1 en esta nueva edición de nuestro conteo, la edición 29. Ya voy a saludarlos a los que nos escriben a esta hora a través de WhatsApp o a través de Twitter. En un ratito los estoy saludando. Por ahora les presento a Cardi B, a Harry Styles y a ATB. Cardi B, que pierde una posición, cae del lugar 16 a la casilla 17 con Up. Harry Styles, que pierde 2 casillas, viene del lugar 14 y cae a la posición 16 con Golden. Y ATB, que hace su nuevo ingreso, es la segunda canción nueva que ingresa de 3 que tenemos en total. Nos hace falta una que viene más adelante. Esta es la segunda. Your Love se llama esto. Lo hace al lado de Topic y de A7S. Ya conocen muy bien este super hit Dance, que también le da la vuelta al mundo y por eso ingresa a nuestro conteo. Casillas 17, 16 y número 15 suenan a continuación aquí en las 20 de la X. Número 17. Once upon a time, and I heard that I was ugly. Came from a chick who never wanna touch. I said my face bomb, abs tight, racks stack up, shack height, jewelry on me, flashlight. I've been lit since last night. Hit 'em with that good, good, make you wanna act right. Broke boys don't deserve no kitty. I know that's right. If it's up, then it's up, then it's up, then it's up, then it's up. play it safe, huh? No face, no case. Número 16. Número 15. es todo un suceso lo que ha ocurrido con esta canción. A conocer los gigantes del bosque. Disfruta en grande los fantásticos animales del bosque. Aprovecha la temporada de descuentos. Y por cada 100 mil pesos en compras, participa por uno de los 5 bonos regalo por 2 millones. Y si no resultas ganador, continúas participando por un BMW el próximo 6 de enero. Imparables en el mundo dance, este sencillo Your Love con Topic, uno de estos productores que por estos días adquiere muchísima relevancia, está muy solicitado, sus tracks van en ascenso, su trabajo a través de las plataformas ha sido también bastante bien valorado a través de la crítica y el mundo dance lo solicita hoy en día como uno de los DJs más promisorios. Una de esas promesas del mundo de la producción viene desde Alemania y fue el encargado de darle esta renovación a este clásico de la música dance, originalmente conocido como 9pm Till I Come y ahora llamado Your Love, y que se ubica en la posición número 15 de nuestro conteo. Casilla número 15 y haciendo su ingreso por primera vez a las 20 de la X en esta posición. Es la segunda canción nueva que ingresa en nuestro conteo. Del 20 al 1 son tus favoritas, las 20 de la X. Recuerden que tenemos un conteo más especializado con esta música, con los éxitos dance, y que vendrá esta tarde a las 6, momento de volvernos a encontrar y que ustedes conozcan cuáles son los 10 artistas, los 10 productores, DJs que son los más escuchados dentro del mundo dance. Eso será esta tarde en la X Top Dance a las 6 en punto. Ahí tienen una cita conmigo de nuevo, justo antes de que arranque toda nuestra programación de fin de semana con Residente X, que hoy sábado se pone un tanto retro y tiene algunas sessions así, con ese estilo. Nuestras retro sessions hoy a las 7 de la noche en Residente X, justo después del conteo, la X Top Dance. Vamos con las siguientes posiciones de nuestro conteo, la 14, la casilla número 13 y la posición número 12, que son las que vienen a continuación. Antes por acá, saludemos a la gente que nos escribe hasta ahora a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Por acá está Alex Llano, que estaba muy pendiente de nuestros archivos X y por ahí le estaba despejando algunas dudas con la música. Diego Pino Hernández también nos saluda por acá. Leonardo Alvira por acá nos escribe. Nicanor también con nosotros. Heraldo. Claudia dice: feliz y bendecido día, Julio, siempre escuchando la X. Bendiciones. Pues muchísimas gracias. Carlos dice: vea, salúdenme. Hola Carlos, ¿cómo vamos? ¿Cómo va ese fin de semana? Mientras disfruta las 20 de la X, ¿qué más hace? Cuéntese pues. Y ahí poco a poco vamos conversando con todos a través de esta línea que nos une y nos pone en contacto. 318-860-9616. Y no se les olvide ingresar a nuestro Twitter para que voten por sus canciones favoritas. Vamos con la 14, 13 y 12, las tres posiciones que vienen a continuación. Ahí está DJ Tiesto perdiendo una casilla, baja del lugar 13 a la posición 14 con The Business. También pierde una posición de Kid Laroi, este australiano con Without You, baja a la casilla número 13 esta semana del lugar número 12. Y Doja Cat hace exactamente lo mismo, desciende de la número 11 para pasar a la casilla 12 con Streets. Tres canciones que descienden una posición cada una. Doja Cat de Kid Laroi y DJ Tiesto en las posiciones 14, 13 y 12, que suenan a continuación en las 20 de la X. Número 14. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night.

Casilla número 12, ahí está esta mujer, Doja Cat. Bueno, había mucha curiosidad por parte de los seguidores de Doja Cat de saber cómo estaba su corazón, de saber en qué andaba, si estaba saliendo con alguien o no. Y ella ha sido como muy quisquillosa con el tema y no había dado mucho de qué hablar sobre su relación amorosa. Pero ya quedó ahí al descubierto porque... Bueno, primero, había muchos rumores que apuntaban a que ella y Bree Runway, otra artista también del mundo rap, estarían saliendo, pero no querían como que sus fanáticos hacerse muchas ilusiones hasta que cualquiera de las dos lo confirmaran. Y bueno, ya se ha confirmado a través de su cuenta oficial en Instagram que esta rapera y cantante norteamericana Doja Cat pues anda saliendo con otra música también rapera, pero británica. Bree también compartió en su cuenta de Twitter otras fotos donde se les ve muy felices juntas. Se ha convertido en una de esas parejas favoritas del ámbito musical norteamericano y bueno, la verdad se ven muy bien juntas. Ahí están en las cuentas respectivas de cada una compartiendo sus fotografías. ¿Quién es Bree Runway? Bueno, es una cantante y rapera, como les digo, inglesa. Tiene 28 años. Se ha mantenido muy activa en el mundo, en el ámbito musical. Debutó en el 2018 y tiene una canción por ahí muy sonada llamada 2000 and Forever. Y es lo que conocemos hasta ahora de Bree Runway. Comparten pues allí el mismo género musical, una norteamericana y otra británica, y ahora pues juntas a través de el amor. Eso nos cuenta Doja Cat esta semana, quien ocupa la posición 12 con Streets y anda súper feliz con su álbum Planet Her y la edición de lujo, además que incluye 4 canciones más de el tracklist inicial. Qué sensacional, es uno de los mejores álbumes que se ha editado en este 2021, sin duda. 10 en la mañana, 46 minutos, somos la X96.5. Estoy escuchando y trabajando. Muchos saludos y abrazos. Soy Johnny DeAngelis. Hola Johnny, un abrazo para ti. Qué bueno que te reportes por acá con nosotros y que estés acompañándote con nuestro conteo. Eso te va a hacer rendir mucho más el trabajo. Nuevamente aquí firme contigo, dice Juan Guillermo Castrillón. Juan, un abrazo para ti también. Dice, la programación es excelente, espectacular. Dios te bendiga, un abrazo. Pues un abrazo de vuelta y gracias por la sintonía en esta mañana de sábado. Mientras les vamos contando cómo se mueve la música y los éxitos en nuestra estación, la X96.5, que continúa con nuestro conteo. Vamos entrando a la mitad. Aquí llegando a la número 10. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Justamente vamos con esas dos casillas, perdón, esas tres casillas. La número 11, la número 10 y la número 9, partiendo en dos aquí nuestro conteo. Por un lado estará The Weeknd, que fue un número 1 de las 20 de la X con esta canción, justamente Save Your Tears. Estuvo 6 semanas con nosotros como número 1 de nuestro conteo y ya viene en descenso esta canción. Baja del lugar número 10, pierde una casilla y se ubica en la posición número 11 esta semana. Escucharemos también el tercer y último nuevo ingreso que tenemos para ustedes hoy, una canción nueva que ingresa a las 20 de la X y se trata de Heartbreak Anthem, un hit dance que nos trae Galantis, David Guetta y las Little Mix, ingresando allí a la posición número 10 esta semana en nuestro conteo. Y escucharemos también del ámbito dance también, pero ya descendiendo de nuestro conteo y perdiendo dos casillas, a Joel Corey Ray y de nuevo David Guetta, súper activo siempre en el mundo de la música con Bad, en la posición número 9. Casillas número 11, número 10 y número 9 suenan a continuación en nuestro conteo. Las 20 de la X. Número 11. Teardrop falling from your eyes. I don't know why. I

La X 96.5. Más música. Son las 10 y 57 minutos en la X96.5. Chipichape te invita a conocer los gigantes del bosque. Disfruta en grande los fantásticos animales del bosque. Aprovecha la temporada de descuentos y por cada 100 mil pesos en compras, participa por uno de los 5 bonos regalo por 2 millones. Y si no resultas ganador, continúas participando por un BMW el próximo 6 de enero. Esta es la X 96.5 FM, HJSQ Cali. Más música. Son tus favoritas, tú las eliges. Las 20 de la X. Son las 10 de la mañana, 58 minutos. Están escuchando el conteo con los hits más importantes alrededor del mundo. Aquí en las 20 de la X, con la posibilidad de votar por cada una de sus canciones favoritas. Ya lo hacen a través de Twitter en @la X965. Ahí pueden marcar la opción que deseen. Si quieren que esa canción suba en nuestro conteo o descienda, ustedes lo deciden y nos ayudan a darle forma a un nuevo conteo. Es la edición número 29 para hoy, 24 de julio, la que están escuchando, y vamos más o menos en la mitad de nuestro conteo. Ahí teníamos las casillas 11, 10 y número 9, y en dos de ellas está el señor David Guetta, tanto en la número 10 con Heartbreak Anthem, donde hizo parte de la producción de esta canción al lado de las Little Mix y Galantis, y también junto a Joel Corey y la británica Ray en Bed, que la acabamos de escuchar en la posición número 9. Todo lo que Guetta toca lo convierte en oro prácticamente. Y ahora ha celebrado el regreso de los Swedish House Mafia. Por ahí les hemos mostrado la nueva canción, que está excelente además. Y ha compartido en redes una nueva noticia. Está trabajando en un remix de la nueva canción It Gets Better. Si no la han escuchado, escúchenla porque está buenísima. Esto nuevo que nos trae los señores de Swedish House Mafia, que están de regreso. Y él mismo, Guetta, ha publicado esta buena noticia. Además que escribió: estoy muy feliz por el regreso de Swedish House Mafia. Estoy trabajando en algo especial para tocar su nueva canción en algunos de mis sets. Es lo que dice la descripción de un video que colgó en su cuenta de Instagram, contando un poquitito pues el trabajo que está haciendo con la nueva canción de estos señores, tremendos artistas del mundo de la electrónica, que bueno, han decidido regresar y rompen el silencio con esta canción Sasa. Como era de esperar, pues esta publicación ha alborotado a los fans de parte y parte, porque bueno, en una misma canción escucharlos a los dos crea cualquier cantidad de expectativa. Incluso algunos compañeros de colegas de los DJs han reaccionado por ahí con algunos comentarios. Nicky Romero, Morten, Ryan Tedder, que son muy cercanos a Guetta, pues han comentado allí su publicación. Como les digo, este It Gets Better es el sencillo con el que regresa este trío de DJs y nos lo dejan conocer como una especie de adelanto de un nuevo álbum de estudio que también está por llegar. Se supone que a finales de este 2021 estará listo Paradise Again, así se va a llamar el álbum completo de los Swedish House Mafia. Quizá por ahí nos estén dejando ver más contenido de este nuevo trabajo que nos va a presentar Steve Angello, Axwell e Ingrosso, que son los que le dan vida a Swedish House Mafia. Y bueno, mientras tanto, ahí está la canción de Guetta y esperaremos el remix de este primer sencillo, a ver con qué nos sale este tremendo DJ que, la verdad, jamás decepciona con cualquiera de sus publicaciones. Las 20 de la X. Sí, siguen reportándose ustedes a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Por acá saludamos más gente. Por acá está Pablo Paz que nos escribe y dice: Yo también, me imagino que también disfrutándose de nuestra programación de las 20 de la X. Gracias, Pablo. Un abrazo y buen día para ti también. Que tengas un excelente fin de semana, un excelente sábado. José Áviles también está por acá. Dice: Aloha, Julio, acá escuchándolos mientras hago fila para la vacuna. Gracias por la buena vibra. Pues genial, te felicito, José. Qué bueno que estés allí cumpliendo con este, pues, deber de todos para poder que hayan cada día más ciudadanos vacunados y podamos llegar quizá a una visualización del fin de muchas de estas restricciones y que podamos de alguna forma volver un poco a la, si no total normalidad de antes, algo muy parecido. Pero qué bueno que estés allí vacunándote. Los que no lo han hecho, aprovechen este fin de semana y se ponen al día con su vacunación. Recuerden que ya a partir de los 30 años está la disposición para que ustedes accedan a la vacuna. Y bueno, aquí en Cali tenemos muchos sitios donde pueden ustedes hacerlo. Ahora en un tweet les recuerdo algunos puntos que tiene la ciudad de Cali para que ustedes aprovechen este sábado, mañana y domingo y accedan a la vacunación, como lo hace nuestro querido amigo José, que se reporta a esta hora en nuestro WhatsApp. Vamos a continuar con las tres posiciones siguientes, las casillas número 8, número 7 y la número 6, y nos vamos acercando al top 5 de nuestro conteo. Justin Bieber viene a continuación, viene ganando una posición con la canción Peaches. Estaba en la posición número 9, sube a la posición 8 esta semana. Olivia Rodrigo viene también a continuación con su Deja Vu, alcanzando la casilla número 7, viene del lugar número 8, también asciende una posición esta semana. Y quien pierde una casilla es Silk Sonic, que estuvo también ya como número 1 de nuestro conteo por dos semanitas, viene descendiendo con Leave the Door Open, pasa de la casilla número 5, sale de nuestro top 5 y se ubica en la posición número 6 esta semana. Casillas 8 para Justin Bieber, 7 para Olivia Rodrigo y número 6 para Silk Sonic. Número 8. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. Oh. The way I breathe you in. Hey. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. Oh. Souvenirs. There's no time, I wanna make more time and give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker. Hate to leave it, call it torture. Remember when I couldn't hold her. Bitch, I número 7. Unless you like Mars con Anderson Paak son los que le dan vida a esto que se llama Silk Sonic y que suena con Leave the Door Open en la posición número 6 en nuestro conteo. Son las 11 de la mañana, 15 minutos. ¿Qué andan haciendo? Cuéntenme a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Bueno, Bruno Mars, que no anda muy contento por la noticia de que su concierto debió ser pospuesto. Originalmente el concierto estaba planeado para hoy, ¿no? Bueno, entre ayer y hoy, viernes y sábado, era la fecha que tenía agendada Bruno Mars. 23 y 24 de julio, sin embargo, la compañía ha tenido que posponer este encuentro de Bruno Mars con sus fanáticos para el mes de agosto. Exacto, bueno, casi un mes después, un poquito más de un mes después, porque la fecha nueva es 27 y 28 de agosto. Las razones, circunstancias no previstas. De esta forma se anuncia este aplazamiento de Bruno Mars en Las Vegas, en el Park Theater de Las Vegas, que se pospone por un mes más. Las personas que compraron sus boletos, pues les anunciaron que solo tenía que ir en las nuevas fechas, sin tener que realizar ningún otro procedimiento o acción. Y en el caso de las personas que no puedan asistir a esa fecha, pues les dieron también una fecha para que puedan reembolsar su dinero. Eso sí, si dejan pasar esa fecha, ahí no hay nada que hacer, ya no les pueden responder por la inversión inicial. Pero bueno, finalmente sí se presentará Bruno Mars, pero un mes después estarían hoy disfrutando de este concierto en Las Vegas. Nosotros, mientras tanto, lo tenemos aquí en la posición número 6 con Anderson Paak, que han hecho un excelente dúo en este proyecto que se llama Silk Sonic y que los tiene por ahí sonando también en buena parte del mundo. Buenos días, acá escuchándolos mientras trabajo como burro. Nos escribe Andrés, amenizando las horas y horas frente al computador porque son la mejor compañía. Gracias a Andrés, un abrazo a Andrés Parra, que nos escribe trabajando como burro a esta hora inspirado por la música de la X96.5. No se preocupen, si les toca trabajar todo el día, aquí vamos a estar 24/7 con ustedes, porque más adelantito vendrá Lu Varela. Lu los va a estar acompañando a partir de las 2 de la tarde con De la A a la X, y van a tener la posibilidad de interactuar con ella a través de nuestras redes, de programar la música. Por ahí vendrá Lu hoy con alguna propuesta para que ustedes programen según el abecedario y pues obviamente todo el universo musical de la X96.5. Así es que aquí estamos con ustedes. Yo me vuelvo a unir a las 6 de la tarde para mostrarles las 10 canciones más importantes del mundo dance, y en la noche a las 7 arrancaremos nuestro Residente X con nuestras sessions retro a ritmo de pop, de funk, de disco, de house. Estaremos mezclando las mejores canciones esta noche. Así que compañía es lo que tienen en cantidades ilimitadas. Gracias a ustedes también por estar ahí. Son nuestro motivo diario. Vamos con las 3 posiciones que vienen a continuación. Entramos al top número 5, al top 5 de nuestro conteo, las 5 canciones más importantes. Y arrancamos con Doja Cat y su segunda canción en nuestro conteo, se llama Kiss Me More. Y viene de la posición número 2, pierde 3 casillas. Al igual que Paradise con los chicos de Medusa, son las 2 canciones que más casillas pierden en esta edición de nuestro conteo. Bajan 3 posiciones ambas, y Doja Cat viene del número 2 a ocupar la casilla número 5 esta semana. La canción que más avanza, por el contrario, es la que viene en la posición número 4, y es Olivia Rodrigo, que ha logrado subir de la posición 6 a la casilla 4 esta semana con Good For You. Y tendremos también a Lil Nas X, que tiene por ahí ya estrenando su nueva canción, Nuevo Escándalo, además. Con Montero, Call Me By Your Name, en la posición número 3, viene del lugar número 4, sube una casilla Lil Nas X en nuestro conteo. Aquí están entonces las posiciones 5, número 4 y número 3. Número 5. I'm not afraid to

Las 11 de la mañana, 29 minutos en la X96.5. Montero, Call Me By Your Name, canción con Lil Nas X en la posición número 3 de nuestro conteo. Y bueno, ha sido noticia Lil Nas X por el estreno de su nueva canción. Su nueva canción se llama Industry Baby. Baby, bet, ay, couple X, ay, couple Grammys on your couple plaques, ay, that's a fact, ay, throw it back, ay, and this one is for the champions, ain't lost since I began, yo, funny how you said it was the end, yo, then I went and did it again, yo. Un videoclip de nuevo con muchísima polémica. Bueno, ha aprendido a causar escándalo y controversia. Lil Nas X, Call Me By Your Name, pues aparece en sus movimientos de twerk, haciendo muchas monerías con quien se supone es el diablo. Después promocionó sus zapatos también satánicos, una copia de los Air Max de Nike con gotas de sangre. Bueno, y toda la polémica que causó allí. Y ahora viene con este videoclip. Ahí pues cuenta una historia bien particular en la que él es condenado a prisión. Vemos a Lil Nas X en una prisión de la que intenta escapar junto con su compañero Jack Harlow. Y bueno, coreografía con ducha de por medio, bailarines desnudos y muchísima polémica. Pero el video, aunque ya ha superado los 3 millones de reproducciones en YouTube, bueno, muchísimo más, ya lleva por ahí, en menos de 24 horas logró ese récord. Tiene un mensaje que tiene que ver con la liberación y él mismo ha sido muy claro en decirlo. La música es la forma en la que yo lucho por la liberación. Es mi acto de resistencia, pero también sé que la verdadera libertad requiere cambios en la manera en la que funciona el sistema penal, empezando por el dinero de la fianza. Esto no solo es teoría mía, es personal. Sé del dolor que trae la encarcelación de un familiar. Soy consciente del impacto desproporcionado que tiene el dinero de fianza en los afroamericanos. Ese es como, pues, su mayor mensaje, lo que más ha querido recalcar. Pues obviamente llamando la atención con todo el resto de lo que hace parte del video, pero es el mensaje que él quiere dejar. Según una iniciativa que se llama Prison Policy, los jóvenes afroamericanos tienen aproximadamente un 50% más de probabilidades de ser detenidos antes del juicio que los acusados blancos, y los acusados negros reciben una fianza que es el doble de la fianza fijada por los acusados de raza blanca. Así es que pues este es el mensaje bastante interesante que deja Lil Nas X, en medio de toda la polémica, pues un mensaje bien claro que tiene que ver con la liberación en medio de su nueva canción Industry Baby. Took consumers, I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. Son las 11:32 minutos. Están escuchando la X96.5 con nuestro conteo, las 20 de la X. Por acá se reportan desde Dagua también. Un abrazo para nuestro querido amigo Benítez, que se reporta desde Dagua, conectado con las 20 de la X. Vamos a escuchar la casilla número 2 y ya vendremos con la número 1 y nuestro resumen, por supuesto, de las 19 posiciones anteriores antes de finalizar nuestro conteo, las 20 de la X. Luchada esta posición. Y aquí están los fans de esta agrupación logrando su cometido. Número 2 en nuestro conteo. Número 2. Criminal undercover, don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Ooh. Cool shade, stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hot to do. I got the superstar glow, so ooh, do the booty. Just take my love to my beat. Making you fall like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm into heart into two. I got this superstar glow, so ooh, ooh, ooh. la posición número 2, Butter, viene de la casilla número 3, avanza un peldaño más y se acerca al número 1. Bueno, ya saben, está muy cerquita. Ustedes son responsables de los movimientos internos de nuestro conteo, así es que a votar por sus favoritas. BTS, que han sido noticia además porque hicieron parte también de la ceremonia de los Juegos Olímpicos. Tokio 2020, esta importante celebración que arrancó justamente ayer con su ceremonia de apertura. Recibió pues a las delegaciones de deportistas de todas las regiones del mundo y el equipo de Corea del Sur pues estuvo acompañado de los señores de BTS cuando llegó el turno de la presentación de la delegación de Corea del Sur en la ceremonia de apertura de estos juegos, pues estuvieron acompañados por los integrantes de BTS ahí caminando con los deportistas. Apareció una imagen de los cantantes y raperos y los nombraron como dignos representantes de su nación ante el mundo. De esa manera también pues acompañaron a su país con su delegación en medio de esta ceremonia de apertura. Además, por ahí estuvieron también de nuevo como invitados en el show de Jimmy Fallon. De nuevo compartiendo con este increíble personaje que ya pues los ha tenido varias veces en su programa, The Tonight Show. Ahí van los señores de BTS, firmes con Butter, su Permission to Dance, también su nueva canción, viene también con una fuerza increíble y quizá pronto la tengamos como parte de nuestro conteo en las 20 de la X. Así se movió nuestro conteo en esta edición de hoy. Bueno, un saludo para los ARMYs que tenemos aquí en Cali, muchos ARMYs oyentes de la X96.5, siempre pendientes del movimiento de BTS en la música. Esta es la edición 29 y así se comportaron nuestras canciones hoy. En la posición número 20, en la última de nuestro conteo, Medusa con Paradise, siendo una de las canciones que más casillas desciende. Casilla número 18 para Ziza con Good Days. Ingreso nuevo a nuestro conteo, uno de tres que tuvimos hoy. Estable en la posición 18, Taylor Swift con Willow. 17 semanas con nosotros en nuestro conteo. Cardi B hace presencia en la casilla 17, perdiendo una posición esta semana con Up. Harry Styles con Golden pierde dos casillas, de la número 14 a la número 16. Casilla número 15 para nuestro segundo nuevo ingreso, ATB con Jopic y A7S en Your Love. Casilla 14 para DJ Tiesto con The Business. Posición 13 de Kid Laroi con Without You. Doja Cat, con dos canciones en nuestro conteo. La primera es esta, Streets, en la posición 12. The Weeknd, con Save Your Tears, posición 11. En la casilla número 10, nuestro tercer nuevo ingreso, Galantis, Guetta y Little Mix, juntos en Heartbreak Anthem. Beat, Joel Corey, Ray y Guetta en la posición 9. Justin Bieber, casilla número 8 con Peaches. I got my peaches out in Georgia. Oh, yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I get the feeling. Do you get deja vu? Deja vu de Olivia Rodrigo, Casilla 7. Leave the door open, Chill Sonic, Casilla 6. La segunda canción de Doja Cat en nuestro conteo, Kiss Me More, en la posición número 5. De nuevo Olivia Rodrigo también con Good For You, dos canciones en nuestro conteo, está en la posición número 4, ganando dos posiciones. Lil Nas X, casilla número 3, Montero Call Me By Your Name. Y los chicos de BTS que acabamos de escuchar con Butter son la posición número 2. Así vamos llegando una vez más al final de nuestro conteo, las 20 de la X. En 8 días estaremos de nuevo aquí para contarles cómo se mueven los éxitos y la música más importante en Europa y Estados Unidos. Y ustedes van a tener hoy todo el día para que voten, mañana domingo y el lunes cerramos votaciones. Y con sus peticiones durante la semana estaremos completando el registro para tener un nuevo conteo dentro de 8 días. Sábado 10 de la mañana tenemos una cita con los hits más importantes del mundo. Invitadísimos a seguir conectados con nosotros. 24-7 tenemos más música para ustedes. Viene Lu más adelantito con De la A a la X para que interactúen con ella en la tarde. Programen su música, sus canciones y se dejen acompañar por la dulzura de Lu Varela en la X96.5. Allá la pueden molestar toda la tarde pidiéndole música. Esa es su tareita por la tarde. Y ella muy feliz, por supuesto, de estarlos acompañando. Y yo regresaré a las 6 para contarles sobre las 10 canciones más importantes del mundo dance. Y a las 7, Residente X con toda la programación de nuestras sessions electrónicas retro desde las 7 de la noche. Los dejo con la canción más importante en nuestro conteo que cumple su semana número 4 como número 1. Ella es Dua Lipa, la conocemos muy bien y parece que no quiere dejar el lugar número 1 de las 20 de la X. Y ahí está de nuevo con DaBaby en Levitated, número 1 en las 20 de la X. Número 1. She love me and she been waiting, been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, Dua Lipa with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it, get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up. 'Cause girl, you. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on,

So I get high like Colorado. Begging you to put your love in the hand out, baby. I'm begging you.